Nacional. Exclusivo de Mega 98.3. Para cambiar la suerte, si sabemos cambiar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar la suerte, si sabemos cambiar, para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla. Aunque pongo el corazón, vivo con el plancha. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos cambiar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos cambiar, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, hoy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Bersuit. Siempre rock. Y siempre hoy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando lo da mal la da el amor a la huella. Ay, ay, ay, ay. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos cambiar. Sabemos a pelear, para ausentar la muerte. Toma la mano, abre a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? O verás como sea, que ya llegó la hora del baile de la bandera. Siempre rock, desde Cosquín, en vivo, por Mega, puro rock nacional.